Apaí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando este asesino del rock and roll aquí en la semana, en plena semana atea. Si es que hasta nos salimos de nuestro horario y nuestro día habitual, que es los sábados. Mañana tendremos también programa, haremos una cosita también. Y hoy es que tenemos aquí el lujazo de contar en directo con los señor No en pleno. Totalmente la banda aquí antes de, pocas horas antes de tocar en el Café Anchoqui de Bilbo. Y bueno, pues una ocasión única de tenerles por aquí, además presentando su disco en directo. Así que vamos a disfrutar en esta tarde de... Viernes 7. Estamos liadísimos con el tema de estos días tan raros. 7 de abril, viernes. Voy a ir abriendo micros, para que vaya fluyendo un poquito la cosa y saludando aquí a los invitados, que son un montón, los 5 componentes de la banda y también el compañero que suele venir con ellos. El silencio es Juanma. Juanma, eso es. Se ha puesto el merchan aquí. Fíjate que casi desde aquí ni le veía, Buenísimas tardes, Arracha el León. Compañeros y compañeras. Ay. Buen riao. Pues una maravilla teneros aquí a los 5, a Juanma también. Y joder, que era, como vengo comentando, que es una ocasión muy buena, sobre todo por el concierto que vais a dar esta noche en el Anchoqui. Teneros aquí a los que sois actualmente la banda, los que formáis la banda con Xavi desde, no sé, 30 años. Venía pensando yo, digo, la radio Irola Irratia lleva desde 1987. No, esto es más viejo. La perrera se empezó en 88, por ahí sería. Pues así. casi andamos ahí, por ahí, ¿eh? Y todo lo que ha habido después, ¿no? Así que, si queréis, antes de empezar a charlar un poquito ya más a fondo, vamos a empezar con ese disco, que es lo último que habéis grabado, que es el disco en directo. Que lo grabasteis a finales de... El 30 de diciembre. De diciembre del año pasado, en Donosti. Y que bueno, ya mucha gente estaba ya... ¿Cuándo sale? Y está ya a puntito. Está a puntito, al menos en... No ha llegado, no está hoy de milagro, por poco, vamos. Eso es. De Semana Santa. De Semana Santa debería haber un milagro. Claro. Mira, no creo. Ha faltado. Fíjate que son días tan raros, ¿no? Como que incluso eso también se ha quedado ahí un poquito en el aire al final. Pero bueno. Pues me cago en Dios. Pues mira, así para empezar, así empezó el concierto, si no recuerdo mal, y así se abre y empieza el disco, ¿no? ¿Mm? Ambientillo. Para ser donostiarras, la gente estaba muy animada. Y sold out que hubo. Mira, por ahí se oye ya un poquito. ¡Saludos, compañeras, compañeros! ¡Esto se llama Fiestón! ¡Horrera ahí, me cago! Ay. Esta noche sí que vamos a montar la piensa bien lo que vas a hacer. Seremos malos a más no poder. Y haremos el amor en la pared. No hay marcha atrás, solo queda una velocidad. Parando solo para repostar. Fue carburante todo el caída. Dile al sol si viene que se queda atrás, no se busca un nicho. Que con la luna somos una vez. Y esta noche sí que vamos a montar la piensa bien lo que vas a hacer. Dugutá, ruega por nosotros. Ahí estamos. Así empezaba, habéis empezado el show. El padre, nombre del padre. Bueno, tremendo. Nada, no sé si presentaros, porque más o menos yo creo que la gente que pueda estar escuchando esto ya sabe quién más o menos quiénes sois y tal. Bueno, Xavi es, digamos, el veterano de la banda, el que creó todo este monstruo, digamos, ¿no? En 1993. O sea, que estamos en 30 años de una buena ocasión. Ya esto, ahora se están celebrando muchos 30 aniversarios de muchas cosas. Sí, os estáis dando cuenta, ¿no? Y en el caso de... Está mayor, pero está viva. ¿Ah? Sí. Pero 30 años, gente mayor. En el caso de señor, ¿no? Pues fíjate, claro, los que somos ya un poco viejos recordamos la primera época, la primera formación, la juventud que había, ¿no? Por parte de todos y todas. Y luego, pues, ha habido... La banda ha tenido una serie de etapas, de cambios, de historia, pero aquí está, 30 años después. Mejor que nunca. Y con, vamos, con unos compañeros que luego está Unai. Fumai es el que más... El segundón. ¿Tú te incorporaste? Bueno, al principio hacía sustituciones de... Eso, al principio hacía sustituciones de Mikel, cuando había que viajar fuera por el estado y así. Y bueno, era como sustituto. Hasta que se grabó el disco del directo acústico en el Bukowski, y cuando se hizo la presentación, ahí ya entré de fijo. Que no sabría qué año sería eso. ¿Sabí? No me acuerdo. Bueno, la verdad, pero un montón. 2000 y algo. Porrón de años llevo. Ahora ya es titular. Ya es. Ya se ha ganado. Fue su día, pero ahora me lo he creído. Ya. Pues ahora me he hecho indefinido ya. Sí, sí. Estuvo en el banquillo, pero ya no quita el puesto ni que Dios. Que cobra antigüedades. Sacó plaza al final. Sí, es que es verdad, porque además hace no mucho puso este Mikel Beavs, puso una foto de una grabación en Chocablock y aparecía la banda, pero aparecía también Fumai. Sí. No sé, digo. Sí, porque aquello fue para. Grabaron ellos algunos temas y creo que grabamos nosotros también una canción de Misfits. Y me parece que fue coincidido aquella, que yo grabé ese tema de Misfits para un recopilatorio, que o sea, al final sí salió. Salió, sí. Ah, vale, sí. Ya me acuerdo, bueno, sí, de ese disco. Que me dio el compañero, pues, después de tantas salidas por ahí. Eso, y se graba, tío. Y ya, que Fumai sería el siguiente en la escala de viejunos dentro de la banda. Y luego, ya los que estáis aquí ahora, ya son más recientes, ¿no? Jorge. Yo, a lo tonto, el otro día me di cuenta que llevo 10 años ya con Señor No. Que no parecían 10, pero ya. Son 10 ya. Se han hecho cortos estos 10 años. Llevo 10 y tirando para 11, claro, yo creo. Igual, porque no tenemos muy claro. O bueno, yo no tengo muy claro cuál fue el primer bolo. Yo digo que fue una gira con Roy, pero Xavi me dice que no, que fue el cumple de. El cumple de Nere. Entonces. Pon que llevo 10 años. Lo dejamos en 10, compañero. Venga, llevo 10 años. Redondo. Tampoco hay que ser muy tal, pero cuando algún día os hagan una auténtica cronología de tal, ¿no? Los que hacen este tipo de cosas. Claro, hay que decir. No será muy precisa. No, pero eso es cuando nos hayamos retirado, dentro de muchos años. Eso. Pues Fossi, además que yo, hablando con Fossi alguna vez también, que tú me decías, joder, pero ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar tocando con Señor en una banda a la que yo he admirado siendo yo, más yo, chaval? Yo he tocado con mis dos bandas favoritas ya. O sea, con Señor no y con La Trapera. Yo ya... Me puedes matar aquí mismo, que ya, bueno, hoy no porque tocamos, ¿no? Pero mañana ya te quedas a gusto. Me quedo ya. Te crucificamos. Te quedas a gusto. Y, no, de verdad, de verdad. Y luego, Jorge, también llevas o pues, cuando pues un poco menos, pero poco después. Poco después. Con el No Cambie Siempre, no sé, con el No Cambie Siempre sería, no sé. Yo creo que era el 2012, 2013 o algo así. Bueno, yo creo que 2015, algo así. Los años los llevo muy mal, pero sí, casi un poco menos de 10 años, sí. Vale. Sí, porque en realidad cuando entré yo... hicimos lo de Roy Loni, pero Fumay y yo le metimos caña a Xavi. De Xavi, tienes que continuar con Señor No, tío, que está un poco apagado. No, que de hecho, algún festi en trío arrancamos. Hicimos como tres, más. Tres o cuatro festis ya haríamos como trío. Y era como. Hay que encontrar a alguien, pero en Donosti estaba la cosa muy malita, ¿no? No había nadie. Y tuvimos que ir hasta León. Fuimos al chorizo. Y le encontramos a Jorge. Claro, suministro de chorizos ilimitado. Hombre, desde León. Y cecina y todas esas cosas. Todas esas cosas ricas, claro que sí. Pues entonces, Xavi, ¿hubo realmente un periodo de tiempo en que la banda estuvo ahí un poquito como que sí, como que no? Sí, como estuvo que... parada, pero porque era en plan, estaba en esa época tocando mucho con Petty, haciendo yo qué sé. Otras cosas, sí. Y era como, bueno, ya retomaremos, yo qué sé, en un par de meses y pasaron. Dos años o tres, o vamos, que no fue algo en plan, no, lo hemos dejado, no, o sea, era como, vamos a continuar, y al final va pasando el tiempo y dices, coño. Pero qué suerte, ¿no? Siempre poder decir que tienes a un montón de gente a la que les puedes echar la caña, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿No? Y ahora también está Joseba y vamos. Eso, ya. Joseba, por supuesto, que no me olvido de Joseba, que es igual el que más se incorporó más recientemente, no sé por qué, bueno, con la idea de Había que meter un famoso en el grupo. De meter tres guitarras en la formación. Bueno, pero al principio, cuando yo entré, era porque Jorge tenía otros planes vitales. Eso. Que ha sido también un poco como. Y se pilló una excedencia. Eso es, ya tenía plaza, pero me pude pedir una excedencia precisamente. Y entonces, al principio íbamos como cuarteto. Lo que pasa que cuando acabaron los planes vitales de Jorge, se le acabó la excedencia. Y nos dio pena. Nos dio pena echarlo, claro. Venga, va. Y además, hostia, bueno, aquí en el disco en directo, en lo que estáis haciendo últimamente en directo, se refleja lo que es esa orgía guitarrera. Sí, sí, ahora sonamos mejor que nunca, tío, porque hay una morella de guitarras que no. Vamos. Se llama Tirulirus por doquier. Eso es. Por cierto. Pues además, Joseba, me imagino que yo creo que igual es el más joven de. Sí, sí, porque... de los cinco que estáis por aquí. Por aquí. Ah, bueno. No sé, Jorge. Andamos, no sé. Jorge y yo estamos ahí. Por ahí andamos. No, pues tenéis, hay que venir a la noche para verlo. ¿Tú has hecho 40? Sí. Ah, yo soy el más joven. Digo, justo, además, justo hecho 40, ¿vale? Porque en el caso tuyo, Joseba, me imagino que tú sí que de chavalín habrás mamado también al Señor, ¿no? Y ahora te verás, hostia. Sí, lo que pasa es que no me había dado cuenta hasta ahora que habéis estado hablando de años, que cuando empezó el Señor, ¿no? Yo tenía 9. ¿Y tienes recuerdo igual de la primera vez que igual escuchaste algo de la banda o les viste en directo? La primera vez, no, pero de la época, las primeras veces sí. Sí, sí, claro. A ver, hombre... Sí, con 666 tocamos alguna pues, vez, ¿no? Y, sí, una... ¿Quién? Está saliendo. Es que me tomo una birra, perdón. Luego se me pasa, ¿eh? No. Cuando empezamos nosotros a flipar con el rock and roll, entonces descubrimos a Señor No y a un montón de bandas. Y claro, flipábamos. Sí, sí. Y luego, aparte de verles en directo, compartimos escenarios, pues en Durango, por ejemplo, me acuerdo una vez. Otra con Roy. En Irún, creo. Y, claro, porque no sé, tú además tú ya empezaste a tocar muy, muy chavalín, ¿no? En... Bueno, con 18 o así, bueno. El primer vuelo tampoco. Vale, vale. Si te hacía como igual más que habías empezado antes. Bueno, empezar sí, pero a hacer bolos no. Empezar sí, pues con yo qué sé, 15 años ya empezábamos a hacer a intentar hacer algo, pero no sabíamos tocar, la mayoría del grupo no sabía tocar su instrumento todavía. Como ahora. Luego aprendimos un poco. Se tocaban el otro instrumento, ya se lo tocaban, pero... Bueno. Pues nada, aquí estáis los cinco. ¿Cuántos conciertos habéis hecho los cinco juntos? Porque no han sido muchos, creo. No han sido muchos, no. Porque hemos, como no tenemos management y cosas de esas, ahora todo funciona por promotoras y son todo empresas y una puta mierda. Entonces parece que no existimos. Y la verdad que como los cinco hemos tocado cuatro conciertos, o tres, cinco solo, o tres. Tres y este el cuarto va a ser. Sí, ¿no? Sí, sí. Antes del directo habéis tocado solo una vez, sí. Los tres juntos, sí. ¿Cómo surgió lo de decidir que había que hacer un disco en directo? Pues lo pedía el cuerpo, era como, hostia, tenemos una pedazo de banda que suena como nunca, tío, y vamos a grabar un disco en directo. No tiene mucho más, mucha más historia, mucho más ñoqui, ¿no? Queríamos haberlo hecho antes, ¿no? Pero la pandemia, claro, y etcétera, nos cortó mogollón, la verdad, de mogollón. Eso, que los dos años estos han pasado ahí como lo más raro que ha podido pasar. Ha sido una catástrofe, sí, sí. Y, pero bueno, que ya parece que estamos recuperados. Incluso vosotros estáis ahora ya a tope, ¿no? Con todo el tema. Bueno, habéis grabasteis el disco a finales de año. El disco tiene 16 temas. Yo no me acuerdo muy bien cuántos tocasteis, pero tocasteis bastante más. Sí, tocamos alguno más. El rollo era como no hay retoques en el disco y nada, era bueno, vamos a grabar un montón de temas y a ver los que quedan bien y que se salvan, pues para hacer el disco, si es doble, si es triple, o si es un single, ha llegado para uno doble, pues mira, ahí está. Se barajó el single doble también. Hombre, estaba claro que doble iba a ser. Algo doble. No, hombre, vas a grabar, tampoco nunca sabes, yo qué sé, igual hay unas cagadas, tampoco pusimos el listón muy alto, ¿eh? Pero yo qué sé, igual dices, bueno, una cagada de aquí, esto no se puede editar, pero bueno. Y las canciones que han fallado han sido sobre todo por problemas técnicos, ¿eh? Que si no hubiese sido hasta uno triple, puede ser. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, Folk Records estaba porque Folk lo va a sacar, sí, con, ¿no? Folk, sí. Estaban, sí, dispuestos que si había que sacar un triple, se sacaba un triple. Tipitapa. Por espaguetis, cualquier cosa. No, son torrendos. Torrendos. También, se le meten a todo. Espaguetis con torrendos. Me acaba de llegar un mensaje del Pela. Ah, dime. Bueno, dime Pela. Que dice, se corta la emisión. Dile a Javi que apriete bien los cables o algo. Pues ahí va. Barcatu, pues una lástima que se ha ido el temita este, digamos, streaming, que a veces pasa. Espero que no. Pero bueno, no lo sé, ya lo comprobamos ahora en breves. En cualquier caso, estamos en directo por el 107.5 de la FM para Bilbao y un poquito alrededores. Yeah. Alrededores de Bilbao es muy amplio. Sí. Por eso le dicen el Gran Bilbao. A eso estamos. Y nada, hablando un poco de eso, ¿no? De que vosotros en el momento de que ibais a grabar, tuvisteis que preparar, me imagino, que un repertorio. ¿En qué os basasteis o qué criterio seguisteis para preparar esos temas que ibais a tocar en directo? Sobre todo las canciones que más nos apetecía tocar. Había algunos clásicos que no han podido entrar al disco por problemas técnicos, sobre todo, lo repito otra vez, que no. Porque los tocamos de puta madre. Sí. Pero sobre todo era lo que nos apetecía tocar. Fuimos un poco egoístas y pensamos más en nosotros que en nadie más. Me ha sorprendido que haya bastantes canciones de... No, dilo como nos has dicho cuando hemos llegado. Dilo. ¿Qué os he dicho? Que me ha sorprendido, ¿no? Pero con muchas canciones... ¿Cómo? Raras has dicho. Bueno, quizá, igual no sea la palabra adecuada decir raras, ¿no? Pero como que la peña y la gente igual es... Para un disco en directo siempre parece que espera... los temas como más trillados, más conocidos, que todo el mundo conoce, tal. Clásicos. Vosotros habéis seguido sacando discos, los dos últimos discos en los últimos... Esto, lo estoy mirando, tengo aquí la chuleta. No cambié siempre 2015, siete veces no 2019. Y curiosamente de ese 94, disco 20, es del disco 2020. Que más... Sí. Del disco del 2019, de siete veces no. Luego sacamos el 94-20, que es una recopilación de los singles, que lo he vuelto a grabar. Ok. Pero eso, a mí personalmente sí que me ha sorprendido que haya bastantes canciones de ese disco y no quizás temas más clásicos de la banda, ¿no? No, porque como seguimos haciendo canciones y las canciones siguen siendo igual de buenas o mejores que las viejas, pues, pues es lo que hemos hecho, tocar las que nos apetecía. No, no hay que quedarse anclado, ¿no? Tampoco en el... No, y sí, en lo de antes. Y sí que hubo clásico, o sea, Llámame, No Me Hables, Jugando. Ah, no, no, sí, no, sí. No, no, sí, sí, el concierto, el repertorio estuvo de la hostia. Sí, lo que pasa es que técnicamente han fallado justo las más míticas, sí, tío. Sí, eso ha sido un poco casualidad. Quizás que haya tenido que quitar algunas que tenían que haber estado y no han estado. Sí, pero bueno, que siempre en directo siempre caen Diablo. No Me Hables, todas estas siempre caen, Masacrante, etc. Y algunas canciones que no estaban en ese list que siempre metemos alguna. Sí, porque Xavi es muy cabrón, de repente te mira a mitad del concierto y empieza una que no estaba. Entonces, es para ver si están atentos. Hay que estar ahí. Y alguna de esas ha entrado, ¿eh? Ha entrado, sí. A mí me, mira, me gustó, por ejemplo, mucho que tocáis, por ejemplo, el tema de la droga. ¿No? Porque esa está en un single, creo. Ese está en el single que hicimos de apoyo a los chavales del Chasu. No, pero en el 94-20 también está. También. Y sí, sí, sí. Bueno, y sí que sí, también. Por eso, yo creo que el equilibrio, para mí, para mi gusto, hubiese sido pues un poquito eso. Temas un poquito más nuevos o menos trillados y tal. Y luego con quizás algún tema más clásico. En mi gusto o mi opinión, pero luego cada uno. También os digo que me quito la chapela por haber hecho lo que vosotros habéis creído que tenéis que hacer y haber hecho el disco con esas canciones. Ojo, que una cosa no quita la otra. Luego ya os vendrán diciendo aquel, diciendo, pero cómo, pero cuál, y esta y la otra y no sé qué. Bueno, ya lo dirían el día de el mismo día del concierto. Sí, sí, ¿no? Sí. Eso siempre va a haber gente que le falta alguna, ¿no? Porque cada uno tiene sus favoritas y siempre pues... nunca lleve a gusto de todos, así que no hay nada que hacer. Pues esto da pie para que dentro de, vamos a echar 10 añitos, otro director. Venga, hecho. Venga, hecho. Pero ya con los clásicos. Venga, claro, porque todas estas eran clásicas. Claro, ya, claro. Ya lo hacemos por votación, por Facebook. O sea, sí, sí, que sí, la gente vote y las que salgan las que no, que esto no es una democracia. Exacto. Ah, vale, verdad. Sí, hombre, pero la democracia es votación, ¿no? O sea, eso no, es dictadura, perdón. Claro, es diferente. Es dictadura elástica. Claro. Es dictadura elástica, claro. Vale, una cosita. Como tenemos por aquí, que me habéis pasado el disquillo y tal, dividido por caras. Sí. Pues por la primera de la cara B, por ejemplo. Vale, eso justo era lo que os iba a comentar. A ver si queréis que lo hagamos así, ¿vale? A ver, que estoy un poco perdido. Ah, vale, ya lo tengo aquí. Y Inherente sí que es un tema que es la que abre, sería esa cara B, ¿no? Que sí, este es un tema que sí que habéis venido tocando y que parece también un fijo en el repertorio, ¿no? Así que con eso se abriría esa cara B, esperando que llegue el vinilo. Luego, si queréis, comentamos un poco. ¡Venga, va! Una oración para la Virgen Claro que sí, me cago en Riau. Es lo que decía de Chirurilus por doquier, ¿no? Yo creo que sois tan jodidamente buenos que improvisáis de maravilla. No, sí, aquí el rollo, ahora, habiendo tres guitarras, lo muy es que no hay reglas. Entonces, el que vea un hueco, que la meta. Ahí está el rollo. La filosofía de tonto del último. Claro. Y Fumay y yo, pues de sujetabelas. Sí, siempre, siempre. No, pero, joder, pero es que eso es lo que, no sé, lo que ahora mismo... Sí, ¿eso quieres para nosotros, para Fos y para mí? Tiruriros por doquier. Oye, por cierto, el disco en directo tiene título. Se va a tener. Joder, se podía haber llamado Tiruriros por doquier. Se podía haber llamado así, ¿verdad? Hostias. Sí, sí. Tiruriros por doquier, no. Eso es. No, se llama directo, sin más. Ahí. No, venga, por ya sí, está. Ni, claro, ni directo en allí, ni en Labadaba, ni en Dubi Dubi. En Wichita directo también. Señor, no en directo. Porque el disco, el que grabasteis en Bukowski, ¿era directo en Bukowski o cómo sí era aquello? Sí, ¿no? No, ese era Señor Sí. Ah, vale, Señor Sí. Sí, era acústico, es que será. Además fue un disco que no teníamos pensado sacar ese disco, pero creo también que lo editamos, vamos. Fue una grabación para un vídeo que al final no salió, pero... ¿Y cuánto juego ha dado lo de Señor No, Señor Sí, Señor Tal, Siete Veces Sí, tal cual y Pascual? No, lo cojonudo, cuando sacamos el Siete Veces No... a los meses salió una, pues no sé si es una chica de Operación Triunfo o una artista así muy conocida, que sacó a los pocos meses un disco, Siete Veces Sí, que fue acojonante. Fue como, no me jodas, tío. Ay, va, pues yo no me entero de eso, ¿no? No sé cómo se llama la chica. Sí. Tú pon Siete Veces Sí por ahí y te saldrá una chica muy guapa. Eso. Saldrá eso, frente no, a nosotros. No saldrá el disco de hay una norma no escrita que nos has quedado, que los títulos de los discos Señor No siempre tienen que tener una cosa en común, ¿no? Sí. No sé si... Que siempre tiene que tener la palabra no. Claro. Menos este último. Menos este es último. No, bueno, y Señor Sí, que es como un reflejo en el espejo o algo así. Es como la... Esta que... Señor Sí, como la... La, ¿cómo se dice? La esta que rompe la regla, la... Joder, que no me sale la... La excepción. La eso, la excepción. La excepción que rompe la regla, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, no, no. Y bueno, ¿y cómo ha sido entonces toda la labor de...? ¿Os habéis comido mucho el coco entonces para...? ¿Para? Para que quede... ¿Cómo ha sido, no? La escucha de lo que habéis grabado. ¿Ha habido polémica, discusión, mucho debate a la hora de elegir y tal? No. Me imagino que Gerardo y estos, los chicos de folk... Los chicos de sí folk... también habrán dado no su opinión o habrán no dicho... Tenemos carta blanca, o sea, somos sí como hermanos, o sea, no, o sea, es como decir, oye, sabéis lo que hagáis, bien estará y no hay ningún problema, vamos, nunca no nos han dicho ni mu, vamos, por nada. Y lo del disco ha sido, pues nada, escuchar las canciones y empezar a hacer una criba de está imposible, está imposible, está imposible, y mezclarlo. Mezclamos un de Michael Beers. Y nada, que se hizo un curro de puta madre, se lo curro de la hostia, y estuvimos los dos ahí un par de días mezclándola y mano. Bueno, él hizo casi todo, ¿eh? Hay que decir la verdad. Y ya está, ese fue un poco todo el proceso, vamos. Había en total, no sé si eran 20 canciones o así, o 21, y era quitar, ir quitando y ya está. Y de hecho el orden es como lo hicimos allí. Sí, o sea, no hay, sí, más o menos. Más o menos. Sí. Eso sí, más o menos me he quedado yo como que sí, ¿no? Sí, porque sobre todo las primeras, luego por minutaje, porque claro, piensas en hacer el disco pensando en el vinilo, sobre todo. Ah, claro. Y por minutaje de caras, entonces sí que en las últimas hubo que cambiar el orden de alguna. Para darle 20 minutillos a cada cara, más pues igual menos, habéis sí. tenido que hacer alguna variación eso en el es. Orden de lo Pero que sobre hicisteis. Todo las dos primeras caras creo que van como iban, sí. Y luego era una movida a la hora de hacer el set list, porque nosotros nos gustan empalmar canciones y tal, pero era como, hostia, igual la quinta ya no la podemos claro. empalmar con la sexta, porque ahí se acaba la cara del vinilo y tal. Ahí sí como un poco de... Sí, sí, sí. De sí, hacer bloques, ¿no? Que hay que tener muchas cosas en cuenta. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y darle al coco, darle al coco, claro que sí. Bueno, de hecho, el final del disco, la cara D, son dos temas larguísimos, porque... Sí, bueno, dura 20 está, minutos las dos canciones. El futuro es una zorra, que son 10 minutos de 12. Tema. 12 minutos. Y queríamos batir un récord, entonces, pues sí. porque en el disco, cuando lo grabamos, no llegó a 10 minutos por segundo, si era como, hay que superar esto, sí o sí. Y luego la masacrante. Que bueno, que esa también es una de esas que la afición diría, esa no puede faltar, ¿no? Entonces, sí, ahí además, está para... Masacrante últimamente hacemos siempre algún hueco en medio para improvisar y hacerlo un poco, yo qué sé, nunca sale igual, vamos. Ningún concierto, señor, no es igual, nunca hacemos el mismo repertorio. Siempre hay una base de canciones que están ahí, pero siempre cambiamos, vamos. Eso está guay, joder, así para que la gente no... Que nos aburra. Que tenga una motivación, ¿no? Bueno, que jodamos los vídeos. Para no aburrirnos nosotros, porque siempre tocas lo mismo. Sí, aunque salgamos de gira varios días, varios conciertos seguidos, cada noche es diferente. Sí, sí. Y es lo que te decía antes, dentro del mismo concierto, si ahora viene no sé cuál, pues el Xavi empieza otra, pues te jodes claro. y la sigues. Ay, claro que sí. Así de veces, pasa, así de veces. Pero bien, ¿no? Que os engancháis bien a... Nos encanta, sí, sí, sí. nos encanta el peligro. Por eso hablaba yo de lo del tema de la improvisación y tal, y no sé qué, ¿no? Pues eso está muy guay. Sí, nunca te relajas. Claro, claro. Eso está muy guay. Siempre tienes que estar... Porque, hostia, fíjate, si hay temas en toda la historia de la banda, que hay varios LPs de estudio, ¿cuántos son? ¿6? LPs de estudio son 6, sí. 6 LPs de estudio, bueno, luego singles. Y luego hay un montón de singles. Singles son en total 15 o por ahí. 6 no, hay más. ¿De estudio? Sí, pero el directo 8, está entre medio. 8, 94, 20. Sí, pero eso es de singles también. Bueno, que la gente mire sí, Wikipedia. Eso. Sí, no, en total el LP son, con este es el noveno. Y este. Pues eso, un montón de canciones a lo largo de los años. Ha habido, bueno, sí, vamos, claro que ha habido bastantes temas que igual nunca se han tocado en directo. No, ha habido muy pocos que nos han tocado nunca en directo. Y luego hay canciones que realmente no funcionan. O sea, no acaban de funcionar, entonces no las tocas. Lo intentas una o dos veces y dices, esto no funciona, pues no la tocamos y ya está. Hay canciones de Samantha, o sea que no... Además siempre nos pasa con la misma canción. Sí. Hemos intentado un mogollón de veces tocar... ¿Cómo se llama? No sé cuál dices. Qué putada. Sí, de una del No me hables, la tercera del No me hables, la de... Espera que te lo digo ahora. Estamos ahí separados. Adiós. A la adiós. Vez. Adiós. Adiós. Sí, lo hemos intentado y no sabemos por qué. Hay canciones que no acaban de funcionar. No sé por qué. Es curioso. Sí. Joder, yo cuando. Por ejemplo, los temas. Algunos temas del No Mundo, ¿no? Del segundo LP. Cuando la cosa ya se pone muy rapidota y muy tal. Que ahí habéis tenido. Momentos de empalmar tres o cuatro temas, y yo me acuerdo alguna vez ver a Xavi y ya pero no, porque eso es una caña. Ahora mismo estáis en forma y en condiciones de lanzar un ataque de esos, por ejemplo, ¿no? En forma sí, lo que pasa que no hemos aprendido por fin con el tiempo que no es necesario tocar rápido para hacer un concierto intenso y para hacer un concierto potente. O sea, a veces puedes tocar una canción lenta y que tenga más fuerza que una muy rápida. Ay, ay. Te digo porque seguramente habrá quien diga, joder, no van a tocar esos temas ahí, esos dos o tres temitas. Somos capaces tranquilamente. Sí, ¿no? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. No, es una cuestión de disfrutar y entonces no hace falta correr, o sea... No estamos diciendo una cosa muy importante, que esta noche, señor, no están tocando en el Anchoqui de Bilbo. ¿Eh? A partir de las... Bueno, empieza todo a las 10 en punto con los Head Howls. los chavales de Bilbo, que bueno, supongo que os hará también ilusión tocar con, sí, joder, con mogollón, con futuro, con que joder, todavía con, algunos nos frotamos los ojos y decimos, ¿de dónde han salido, no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, sí, mola. Yo tengo muchas ganas de verles, tío. Mola, sí, mola. Sí, mola, sí, que haya chavales haciendo cosas interesantes. Bueno, cosas interesantes que nos molen, porque seguro que hay haciendo cosas interesantes mogollón, pero igual no nos molan, ¿sabes? Sí, pero estos son, no, realmente mola. Tienen una esencia de rockera, ¿no? De... Sí. Yo ya les vi en su primer bolo, tengo que decir. Ah, bueno, sí, claro. A ver cuánto han aprendido. Pues yo creo que cada vez mejores, ¿eh? Así, bueno, tiene que, hombre, ser, lógicamente, ¿eh? No va a ser ir para atrás, ¿no? Pero si no como nosotros, que ya no aprendemos. No, a esas alturas. Ellos nosotros mejoramos, pero no aprendemos. Eso, y decir que es gratis también. Eso. Importante. En Lanchoqui, que es un sitio además ya mítico. Como, sí, es una gozada todo el Lanchoqui. Como los propios señor, ¿no? Y... El Merchant también. Ah, sí, habrá Merchant. Hombre, eso siempre. ¿No? Y a las 10 de la noche puntual, ¿eh? Así que es una buena ocasión. Estaremos por ahí tomando algo si alguien se acerca antes. ¿Que nos vais a sorprender con algo ahora que estamos hablando de repertorio, de no de repertorio, de tal? ¿O vais a tirar un poquito de una base... de repertorio centrada en el directo o no? No, hay canciones que no están en el directo. Ya te digo, ahí sí que hay una base que hacemos siempre, porque hay, no lo sé, no sé si lo hemos contado alguna vez, pero que hay como 25 o 30 canciones que tocamos y de ahí vamos escogiendo. Lo que pasa que siempre hay algunas que caen siempre porque es la que nos apetece tocar, o sea, es como esta no puede ir fuera, yo qué sé. Y luego van cambiando, o sea, hay más de una canción que no está en el, creo que no está en el directo, vamos. Ayer estuviste ensayando. Que no, sí, por fin. Que... Lo has dicho en alto, Xavi, no digas. Sí, es verdad, sí, sí. A ver, que, joder, yo entiendo que también igual es complicado coordinarse 5 personas para... Muy. No, para... vivimos todos en... Quitando Joseba y Fossi, viven en Gasteiz. No. Yo no vivo en Gasteiz. Vive en Durana. Ah, en Durana, ojo. Perdón, es verdad, sí. Durana. Bueno, en Álava. Solo queda Fumay en Donosti, de hecho, ya. Sí, solo queda Fumay en Donosti y Jorge y yo vivimos en España, así que... Y vivimos en 4 provincias. Bueno, al lado. Sí, está al lado, hay que pasar la frontera, pero está al lado, sí. Pues bien, pues... Es verdad, solo queda Fumay en Donosti. Sí, sí, me acabo de dar cuenta. Nada pienso ahí. Pero eso, la banda donostiarra. Eso es justo, me lo has quitado de la boca, ¿eh? La banda donostiarra y tal. Hombre, el rollo de grabar el disco, porque podíamos grabarlo en cualquier sitio, era grabarlo en el barrio. Y lo suyo hubiese sido haber grabado el Bukowski, pero se nos iba a quedar muy pequeño, sobre todo el escenario, por la colocación de micros y por todo, ya siendo 5 iba a ser un cacao. Entonces lo hemos hecho en el barrio, en el Dabadaba, que además guay porque no habíamos tocado nunca todavía, lleva años abierto. ¿En serio? Pero, ¿lo habíais tocado en...? No, nunca habíamos tocado ahí, ¿no? Curioso. Y entonces, pero el rollo era hacerlo en Donosti, por supuesto, y en el barrio mejor todavía, claro. Ah, bueno, aparte que también es un sitio con algo más de capacidad, ¿no? Sí. Y eso también, ¿no? Porque al final hubo buen ambiente. Sí, se llenó, sí, sí. Y, joder, y yo me sorprendí de la entrega del público. Sí, estaba con ganas la gente. Sí, la sí, un ambientazo de la hostia, sí, la verdad. Que dice la gente que la gente de Guipúzcoa y tal, no sé qué, son como más... Pero bueno, es que era una ocasión. No, pero en Eguía somos diferentes. Ah, es República Independiente, claro, y la gente... Siempre ha sido, siempre ha sido. La reina la alegría. Claro. Así que sí, hay un muy buen recuerdo de esa noche. Sí, sí, sí. Y bueno, pues al final ha quedado un poquito reflejado aquí en el disco. Y en las fotos de Jusé también, que se hizo unas fotos de puta madre. Hombre, Jusé siempre ahí... Claro, hemos metido, como es doble, pues hay sitio para meter, hemos metido fotos, pero más que fotos nosotros haciendo poses y chorradas de la gente, que era como... En concierto es la gente y la banda, ¿no? O sea, es una las dos cosas a la vez. Entonces, o sea, era como... Hizo el diseño Guille, que toca a los chicos también, el Governor, y era como, le pasé un montón de fotos y era en plan, elige tú, pero que salga gente. O sea, porque no es... Para estar nosotros con posturitas ya estamos aburridos de verlo. Ojo, pues entonces va a quedar chulo, ¿no? El arte del disco, sí, todo el diseño muy chulo, y tal, ¿no? Guay, porque sí, me imagino, claro, lógicamente es doble, será carpeta abierta... No. Ah, los dos discos metidos sí, pero es... Tienen con la hoja esta de papel guay que tiene con sus fotos y así, sí. Ajá, una hoja interior con... Dos hojas interiores. Ah, pues o sea, bien. Dos hojas, la funda... La misma funda es la que la que lleva impreso la foto. Vale, con las dos fundas. O sea, hay fotos para aburrir. Bien. Bueno, pues eso. Y eso todavía tardará en llegar un poquito, ¿no? No, porque... este mes. O sea, no he estado hoy, pues de milagro, por poco, ¿eh? Pero tocamos a final de mes en Tarragona, que para entonces ya estará el vinilo y el CD también estarán los dos ya. Bueno, pues casi que van a llegar a la par, ¿no? Sí. Sí, por lo general pensábamos que el CD iba a estar para hoy, pero aún no sé qué problemas hubo al final, que no ha podido ser. Pero este mes están las dos cosas, sí. Vale. Bueno, ya estaremos un poquito al loro de eso. Vamos a escuchar otro tema, si queréis, lo mismo, ¿eh? Seguimos ahora con el primero de la cara, de lo que sería la cara C. Vale. Llévame. También otra canción que también esta es de... del disco este, ¿no? Del... Sí, del siete veces no. Siete veces no. Vale, venga, pues vamos a darle... Tiquita. Oh, Mira, mira, hablando de clásicos. ¿Sí? Bueno. Ahí asoma uno. Bueno, bueno. Esto, ya os cogeréis el disco, si lo queréis. Eso, eso. Claro que sí. Bueno, decíamos que habéis tocado poquito y no sé ahora a partir de ahora cómo ver la cosa, porque tocasteis el directo, mm-hmm. habéis tocado luego este en Gel Dorado, creo recordar, y hoy. Hoy, y luego tenemos el 30 en el Mollo Fest en Tarragona. Y no hay mucho más. Bueno, en Mallorca, pero eso ya es en octubre, así. ¿En Mallorca vais a tocar en octubre? ¿En algún festival? O... Sí, un festival, sí. ¿Cómo se llama? Leather Fest, sí. Creo que se llama. Estuvimos en La Trapera hace unos años. Sí, sí, sí, me suena porque sí, es verdad que lo suelen hacer. Y también estuvieron los Tenso, creo que el año pasado y tal, ¿no? Puede ser, está muy guay, la verdad, se lo curran guay. Pero bueno, supongo que saldrán cositas, aunque decía Xavi que no tenéis representante. No, es que son todos unas sanguijuelas, entonces no tenemos representante. Y es que ahora todo funciona así, ya es que es como, parece que si no estás enviando, oye, que existimos, estamos aquí, contratarnos, parece que no existes, entonces ese es el rollo. Pero sí. Siendo una banda como sois, que tenéis ya un recorrido, un nombre y tal, y 30 años de, no sé, supongo que os llegarán, que os llegarán cositas, ¿no? De, oye, veniros para aquí, veniros para allá. No, no creas, ¿eh? Es que lo que te digo es que está todo, hay tanta demanda y hay tanto, y todo funciona eso, pues todo el mundo mandando mailis de promotoras, de tal, entonces las salas y los sitios... No se preocupan en quiero otra esta banda, es como lo que me traen y lo que me llevan. Y luego hay intercambios de cosas, de bandas para aquí, bandas para allí. Entonces todos estamos un poco fuera de todo eso. Es un poco mercado ahora. Es un mercado, es una puta empresa. El tema de conciertos, sí. No es como antes tampoco, ¿no? Incluso en este ámbito más underground, ¿no? Sí. Porque vosotros, si tenéis que tocar ahora mismo en un Gasteche, tocáis igualmente, ¿no? Con unas mínimas condiciones. Claro, ¿no? Unas mínimas, ¿no? Condiciones, porque... claro, claro. Nosotros no estamos para tocar, pero lo que no vamos a es a tocar en malas condiciones ni claro. Por cuatro perras tampoco. Llevamos 30 años, ya nos hemos tirado al barro mil veces, ya no. Entonces el asunto está así, no. Tampoco estamos pidiendo cosas estratosféricas, porque. Y que hay que juntar a cuatro miembros de todo el Estado. Cinco. Y es un caché que vamos, que podemos generar, que no es una cosa que estamos pidiendo una cosa loca ni nada por el estilo. Pero es que ahora ya es lo que te digo, funciona todo por empresas y en la música y todo en general. Salvo cuatro románticos, claro, ¿no? Podemos decir, ¿no? Eso es. Que siguen haciendo cositas. Exactamente. Sí, que si hay que tirarse al barro, pero porque nos apetece tirarnos al barro con algo, lo hacemos. Pero tampoco, pues, para la cena y las birras, eso ya. No. Sí, bueno, hace años que no, pero bueno. Ya se ha venido comentando, porque ahora también ha habido cosas que han, bueno, en esto en las redes sociales se habla de muchas cosas, todo el mundo dice, todo el mundo ha dado su opinión. Fossi, tú también has comentado que habéis ido a tocar lejos y no ha salido bien y y los otros y aquellos y los demás. Bueno, pero yo en mi caso, por ejemplo, no es queja, es más autocrítica, es decir, pues algo está pasando o tú, no en el caso del señor, ¿no? Pero tu nueva banda pues no mola tanto y la gente no viene. Pues yo en vez de quejarme de, hostias, que no venís. Pero bueno, es que hay mucha oferta, está clarísimo. Y hay mucho festi, sobre todo. Yo creo que lo que más daño hace son los festis, porque... Ya le oigo a gente comentar, pues es que hay chavales que se dejan la pasta en el Viñarro, que no sé qué, no sé qué, y el resto del año no van absolutamente a nada. Chavales igual no tan chavales. Claro. Y eso, quieras que no, al final mata la música de base. Porque si tú te dedicas a ir a festis, la base nunca va a tener oportunidad de tocar en un festi. Entonces, está la cosa rara. ¿Y qué se puede hacer para, no sé, para que... Hoy, por ejemplo, el concierto es gratuito en el Anchoqui. Uh-huh. Seguramente os va a ver mucha, bueno, no sé si mucha o poca o alguna gente que igual no tiene costumbre de ir a un sitio a ver conciertos, ¿no? Pero igual ve un jodido espectáculo de rock and roll y dice, joder, pues repetiría mañana y si tengo que pagar 8, 10 pavos o 12, los pago. Ya, pues ojalá. Ya, ¿qué se puede hacer o qué creéis vosotros que, para que esto cambie o para que...? Más subvenciones, porque está claro, si el festi de hoy se hace gratuitamente es porque habrá unos patrocinadores, bien sea ayuntamiento, bien sea cultura, bien sea quien sea, y se ofrece gratuitamente a la ciudad. Si tú ofreces más de esos, manteniendo bien a los músicos y pagándoles tal, generas esa oferta, que es la que tú dices, que luego igual el día que haya que pagar, pues me gusta la banda y lo pago. Pero si haces uno al año, claro, y el resto del año dejas a 10 euros la entrada, pues la gente que no te conoce va a decir, yo no voy a pagar 10 euros si no conozco. Hay gente que le gusta la música y paga por ver. O sea, yo de hecho voy a bandas que ya últimamente ni me preocupo de mirar en YouTube o lo que sea, lo que tocan. Prefiero ir a sorprenderme. Yo, bueno, yo creo que también hay una burbuja con los festivales, de que un montón de bandas prefieren tocar en festivales porque se les paga más, están como los precios hinchados y prefieren hacer, yo qué sé, 10 festis de estos que, claro, les pagan más pasta y luego no les sale a cuenta tocar en salas porque tienes como que hacer tú la promo, no sé qué. Eso no es, sé cuánto, es más, o sea, fácil tocar en un festi que está todo, claro, hecho. Pero están también los precios como hinchados de muchos grupos, ¿no? De festis, me parece a mí, en muchos casos, no lo sé. Xavi, tú te sueles mover a bandas y tal, ¿no? Tú sabes un poquito cómo funciona el underground y toda esta movida. No sé cómo. Está la cosa fatal. ¿Cómo lo ves? Yo muevo bandas, a mí me contratan de tour manager. Yo en realidad no monto giras ni hago. Me contratan de chofer, tour manager, de niñera, llámalo como quieras. Y la cosa es una mierda, de verdad. O sea, la cosa está fatal. O sea, es todo mercantil y es todo. Les da igual la música, les da igual el público, les da igual las bandas, lo único que les interesa es el dinero y ese es el asunto. Y no sé cómo se puede cambiar esto, yo creo que esto va a peor y va a seguir yendo a peor. Yo opino lo mismo. Estoy, no sé, igual es muy pesimista lo que digo, pero es que es así, es lo que veo, vamos, lo que veo en todos lados, no solo aquí. De hecho, tú ves los grandes festis así a nivel, el Resu y todas estas cosas, y ya son parques de atracciones que hay música. Porque de repente, que si no, te ponen la capilla para que te puedas casar, una noria gigante, ¿qué hostias? Vamos a ver puta música, ¿no? No me vendas toda esa puta mierda, que al final es como ir a Disneylandia de rock. Pero pierde la esencia del puto rock. Xavi y todos, ¿no? Que estáis un poquito en bandas Víctimas Club, tal, no sé qué, boom, en bandas más o menos underground, sigue habiendo sitios donde se cuida a la gente y se le... Sí, hombre, claro. Y ¿no? Un pequeño circuito de ¿no? Por donde rulan... Sí, el problema, el problema no es que no es que no te cuiden. El problema es que cada vez va menos gente a los bolos pequeños, yo creo. Ese circuito sigue existiendo, lo que pasa es que ese circuito antes era el circuito y era lo que había. Había 4 festivales, 10, y ahora ese circuito es tan pequeño que prácticamente está pisado, o sea, no está debajo del underground todavía. Eso es. Pues sí, claro que hay circuitos, sí, creo que hay bandas que haciendo cosas y bandas que se tiran al barro todo el rato y hay gasteches y sigue habiendo gente que se moja, que le gusta la música y que monta conciertos porque realmente le gusta la música, pero eso es lo menos. Claro, claro. Ahora es todo. Es una puta, lo siento, es una mierda, tío. Es una puta, sí. Es todo una empresa y es como funciona todo. Tener que comprar las entradas por el banco. Bueno, o sea, es una mierda, vamos. Pero bueno, como nos gusta rock and roll, pues seguimos en ello. Si no, estaríamos ya jubilados, porque de verdad que a veces te pones de mala hostia. Sí, sí. Es como decir, ¿qué cojones sigo haciendo? ¿No? Pero nos gusta tanto que no podemos, no podemos evitarlo. Y ya está. Pues nada, chicos, que... Amén. Ánimo, ánimo, porque es así, es yo sé que vosotros, en la medida de lo posible, seguramente vais a seguir ahí. Sí, mientras el cuerpo aguante y la salud aguante y todo aguante, pues seguiremos ahí, sí. Y si hay que ir a Australia, se va a Australia, que... lo hemos hablado el otro día, igual a ver si tenemos intención de volver el año que viene, a ver si se puede, yo qué sé. Eso, bueno, podríamos hablar de la experiencia que tuvisteis. Tampoco os quiero entretener mucho porque creo que... Ah, no, os estoy aquí viendo, sí. Por eso te digo, ¿eh? Sí, sí. Pero ya, si nos podemos juntar aquí otro día. Pero, joder, eso supongo que es una experiencia eso que... Eso fue brutal. Fue eso fue la hostia, eso sí, fue la hostia. Daba a contar muchos kilómetros. Sí, tiene el episodio 2, Australia, ¿vale? Y esos vídeos tan divertidos y tal. Ñoqui Aventuras era, ¿cómo era? Ñoqui Aventuras. Pues ojalá que podáis tener otra vez ese placer de volver allí, ¿no? Que, sí. Que no sé si pasa como aquí, ¿no? Que cuando vienen bandas de fuera parece que se las ve con otros ojos, Y vosotros cuando fuisteis también os veían ahí en Australia con otros ojos diciendo oh, oh. Bueno, sí, de hecho, a mí una de las cosas que me sorprendió es que muchas de las bandas que aquí hemos visto todo flipaos estaban de espectadores. Sí, eso y luego te felicitaban y era como, hostia, tío. Joder, pues de Radio Birma, exacto, que es el de no sé qué. Acabo de estar hablando con el de no sé quién, o sea, hostia. Muy curioso. Pues es como si vienen aquí, joder, estaba el de señor No y la hostia en el público. Pero claro, a otro nivel, ¿sabes? Hostia, el de Radio Birma, hostia, el de. Qué grande, qué pero grande. Sí que nos sentimos un poco como en casa, ¿no? O sea, sí, estábamos sí, como. Totalmente. Nos trataron muy bien. Muy buena muy gente. Muy arropados. Y yo creo que fue un premio al señor, ¿no? En toda la trayectoria que llevo, creo que fue. Hemos hecho giras, pero para la banda como tal, fue un premio. Sí, sí. Vivimos todos súper contentos. Pues oye, ojalá que podáis volver por allí, ¿eh? Además, sí, ojalá, ojalá. Estamos trabajando en ello. Que los chicos también han ido ya más de una vez y, sí, sí, sí. Y yo creo que un poco han podido abrir un poco ciertos caminos y ciertos contactos y eso siempre está guay. O sea que, pues nada. Chicos, no os entretengo más. Me encantaría seguir aquí media hora más o tal, pero. Nada, quedamos otro día. Que no os quiero entretener más. Que tenéis. Quedamos otro día que es súper fácil que quedemos todos. Ahora viene. Bueno, el lado un poco más. Bueno, no, vosotros lo lleváis bien, ¿no? Ahora el rollo de ir para allá, descargar esto, sí, lo otro, no sé qué. Va, está bien. La rutina. No, bien no lo llevamos. tenemos 15 tíos currando para nosotros. Venga, pues nada, nos vemos en. Son casi las 6, pues en 4 o 5 orillas estamos ahí vibrando. Ahí, gracias, Javi, por todo. Muchísimas gracias. Un abrazo, compañero. Muchísimas gracias a vosotros por haberos acercado. Haber perdido una horita de vuestro tiempo por venir aquí. ¿No? Un abrazo al Pela que nos está escuchando también, ¿no? Pela, ¿tienes cobertura? ¿Tienes wifi? Cortaos, pero no. Venga, pues. Nada, es que ricasco a los cinco. Y a Juanma también, que también estará ahí esta noche al Pela. Ha vendido cuatro camisetas ya en un momento aquí en el barrio. Pues nada, adelante rock and roll. Le voy a dar a esto para. A ver qué sale, ¿no? No. Sí, pero le voy a dar para adelante, ¿no? Porque esto ya lo hemos oído, el fiestón. Y que sea esta noche un fiestón también, ¿eh? Ay, ay, le voy a dar así un poquito para adelante y como cuadre. Venga. Si solo alguna. ¡Hora! ¡Hora, señor! ¡No! ¡Fore! ¡Qué ricas cosas! ¡Uri! ¡Tú dices que no! Solo algunas cosas son como son. Lamiendo el triunfo del fracaso, viviendo en la casa de empeño, y haré lo que tenga que hacer. Mira la cena para ti es sinfonía. escapar, desconectar, olvidarme de esto. Un ermitaño sin marcas en el pecho, sin pantalones, sin calendario. A veces tengo miedo de la luz de la mañana, esquivo el día, se queda en blanco, me duermo en el vacío. Un ermitaño es tan pesado. Yeah.